Página 264, capítulo 31. Ya instalado en el sulky con don Lucas, el administrador, que había querido reservarse el derecho de conducir hasta la próxima estación ferroviaria, al huésped ilustre de la estación grande, el inglés de los huesos se despedía de los moradores de la estaca. Comenzaba a caer la noche y la clásica melancolía del crepúsculo sumaba en el caso a las naturales tristezas de toda despedida, acentuaba la emoción general, engolando las voces y alargando las caras. Si alguna vez vuelve por estos mundos y estamos vivos, ya sabe, mister, ¿no? Oh, yes, don Juan, yes, muchas gracias. No se olvide, don Yemes, en la valijita va la sal. No, señora, no, muchas gracias, muchas gracias. Mándeme una carta, mister, que yo le voy a mandar una así grandota. Sí, Bertolo, sí, muchas gracias. Y mientras erguido el alto busto y la dorada cabeza descubierta, el inglés de los huesos contestaba maquinalmente aquel tiroteo de interpelaciones ingenuas, sus fríos ojos azules animados de un brillo extraño se volvían ansiosos hacia la negra que, algo alejada del grupo de los suyos, era la única que, después de haberle estrechado silenciosamente la mano, estaba allí inmóvil, los brazos caídos a lo largo del cuerpo y acariciando, distraída, una de las afelpadas orejas de Diamela. Ah, no era aquello, por cierto, lo que el inglés de los huesos había esperado de ella para la hora solemne de la separación definitiva. ¿Cómo podría callarse la negra? ¿Cómo podía estar así, inmóvil y mirando las cosas con ojos vagos e inexpresivos, cuando sabía que el coche iba a partir de un segundo para otro, cuando sabía que en aquel mismo instante iba a romperse de un tirón brutal y para siempre toda aquella prodigiosa urdimbre invisible de hilos de amor y de esperanza con que el ciego destino había vinculado sus vidas tan distintas, con la misma arbitrariedad con que en el monte virgen une la tela de Ñandutí las guías de una mosqueta con las espinas de un tala? Pero era que el inglés de los huesos no podía oír desde el sulky los latidos del corazón de la niña, ni advertir a través de las faldas el nervioso temblor de las rodillas de la pobre muchacha, que con las mandíbulas contraídas para no gritar de excitación y de angustia, seguía esperando, seguía guardando el milagro estupendo, que ya no podía postergarse, que tenía por fuerza que surgir también de un segundo para otro, de cualquiera de aquellos largos segundos, todos emocionantes, todos solemnes, que estaban desfilando desde hacía 24 horas con la imponente lentitud de siglos. Por eso al ver de reojo que desde lo alto del sulky y las pupilas azules del inglés de los huesos la buscaban por fin, interrogadoras e inquietas, la niña, creyendo llegado el supremo instante, sentía que las piernas se le doblaban y hacía gemir a Diamela bajo la crueldad inconsciente de sus uñitas nerviosas. Pero no ocurrió nada, sin embargo, y don Lucas, a quien impacientaban ya aquellas despedidas interminables de los puesteros, pues tenía el serio compromiso de hallarse de vuelta en la estancia a la hora de comer, porque era su cumpleaños y habían hecho pasteles, arreó bruscamente su magnífica yegua colorada. «Bueno, vamos, Sirú, Pancha, hoy». Pero en el momento en que el brioso animal iniciaba el arranque, en que se abrían todas las bocas para la posterior despedida, en que la negra, como despertada de un sueño, hacía un movimiento como para lanzarse en pos del vehículo, la voz de don Juan, resonando recia, detuvo bruscamente a todos. «¡Pare, don Lucas, pare!». El administrador, sujetando la yegua que se abalanzaba excitada, volvió con fastidio su cara redonda y roja. «¿Qué? Viene uno, don Lucas. ¿Quién? ¿Quién es? No sé, pero viene a media rienda. Quizás sea nomás Mr. Shewell o alguno de la Indiana». Y todos entonces, hasta la misma negra, volvieron la cabeza para mirar al que así llegaba. Para individualizar cuanto antes aquella visita extraña, que todavía no era sino una silueta informe, un negro y misterioso bulto, que entre las sombras crecientes y a través de las lagunas de niebla que llenaban los bajos, se aproximaba al puesto a toda prisa. «¿Quién es?». Bartolo se alzó de hombros. «Y Mr. Hewell no es. ¿De ande? ¿Santos Telmos? Salí de ahí». Y el viejo puestero agregó después de levantar la frente para mirar a la manera como miran los baguales y los guanacos. «Trae un vallo, ¿no? Ah, parece». Pero la duda de Bartolo duró poco, pues no viene el jinete hubo surgido del bajo cuando su voz atiplada de muchacho gritó con sorpresa. «¡Uy, pero si había sido don Panta! pero si es el nieto de la médica. Sí, che, no digas. Ya lo creo. Ah, es verdad. Y al comprobar el acierto del muchacho, todos los moradores de la estaca se miraron con inquietud y extrañeza. Qué raro, ¿no? Ah, solo, ¿eh? Ah. Y se oía ya el alentar poderoso del bayo de Pantaleón, que llegaba cuando el administrador, impaciente por los pasteles o molestado por aquella distracción de los puesteros, que quizá le pareció inurbana, interrogó a don Juan con violencia. Pero diga, hombre, ¿es Mr. Sewell o no es Mr. Sewell? No, señor, no, es el nieto de la Pero no pudo concluir la frase, porque con un y entonces qué jorobar, el administrador de la estancia grande aflojó bruscamente las riendas y la briosa yegua, arrastrando el sulky, se lanzó al camino, con una exhalación, en el mismo instante en que el nieto de la célebre médica del pago, en pelos, en cabeza, medio desnudo y todo trágico, hacía rayar su caballo cubierto de espuma ante el grupo atónito de los habitantes de la estaca para gritarles la tremenda nueva. Doña María acababa de morir allá en su rancho y él no sabía qué hacer.